Tras el partido de Pachuca, tendremos que encomendarnos a Isijara. Esto y más en el podcast PR. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast PR. El episodio, ya ni me acuerdo cuál es, me parece que es el 110. Si es el 110, bueno, no sé. ¿Qué episodio es, güey? No sé cuál es. Sí, 110. Sí, 110. Ah, ok. No, ya no lo aplicó porque nos hizo decirlo a nosotros también. Es maquiavélico. El episodio 110, y bueno, ya hablaremos de lo que sucedió en la semana con Necaxa, pero primero saludo a mis compañeros y amigos. ¿Cómo están, Taker? Bien, gracias. Caímos en la trampa, pero bien. Bueno, no tan bien. Bueno, no sé. Bienvenidos. Y también Murdoch desde Aguascalientes. ¿Cómo estás, Murdoch? Pues, pues tranquilo. No contento, obviamente, pero pues con paciencia, muchachos. Bienvenidos. Y bueno, el motivo de su no felicidad me imagino que es por lo que sucedió en el Estadio Hidalgo, que bueno, si no tienen inconveniente, vamos de lleno al tema, ¿no? Vamos. Hagamos el recuento del partido anterior. Pues bueno, Necaxa jugaba su segundo partido de visita seguido, en la jornada 3 visitaba al Pachuca, un encuentro que ya sabíamos que iba a estar complicado, pero que nos abrió una ligera esperanza el hecho de no tener a los jugadores que estaban en la selección olímpica y a sus dos bajas por lesión, ¿no? Al final, bueno, algo sucedió, que Necaxa parecía irreconocible y pues nos llevamos la primera derrota del torneo y pues nos baja la porcentual, que es lo más importante, ¿no? Taker, pues... A mí platíquenmelo. Bueno, yo te platico. No, ¿sabes qué? A mí lo que me empezó a extrañar es el ánimo un poco desbordado que había en la semana, ¿no? Por parte de la hermandad necaxista. Incluso ya con la noticia esta de las otras dos bajas por lesión, la gente empezó a hablar de que era una obligación y que era claro que Necaxa debía ganar. Y eso me parece que estuvo equivocado por parte de... Te digo, de la afición, porque se nos olvida que es Pachuca. O sea, en realidad sabemos cómo trabaja Pachuca. Yo le comentaba, no me acuerdo a quién que nos estuvo preguntando. Emmanuel Escobar. Emmanuel, sí. Que no solo es el campeón, sino que además es Pachuca. Y sabemos cómo trabajan en sus fuerzas básicas. Sabemos cómo tienen sus procesos de formación de jugadores y que están saque y saque y saque constantemente. Entonces... Tendríamos que tener claro que ante tantas ausencias iba a haber opciones para alguien que viniera de atrás, ¿no? Y que se iba a querer mostrar y que obviamente iba a aprovechar la oportunidad para hacerlo mucho mejor posible, ¿no? Entonces no era tan fácil el hecho de podernos confiar de esa manera en que Necaxa tenía más posibilidades, ciertamente las tenía, y al final de cuentas creo que nos, no, o sea, si así nos fue con, digamos, con jugadores de segundo orden o que suplentes, pues no me imagino cómo nos hubiera ido con el cuadro completo de Pachuca. O sea, la verdad es que Necaxa por su parte se vio mal, o sea, no esa solidez en la defensiva sí se puso mucho más a prueba y estuvo mucho más difícil. Por ahí Sosa nos habla, ¿no?, de que el gol en contra es por un error muy puntual, un descuido en la defensa, pero pues es que con jugadores así es difícil, ¿no?, que pueda salir librado cuando tienes un error de ese nivel. A final de cuentas, dentro de todo, creo que el balance no es sorprendente el que Necaxa haya probado su primera derrota del torneo. Ojalá sirva para hacer los ajustes necesarios, y lo que sí ya empieza a ser más prender los focos es la falta de gol, me parece. Estoy de acuerdo. Taker, ¿quieres decir algo? En primera, que no vi el partido. Ya vi un amplio resumen que está disponible en www.pasionrojiblanca.com.mx, pero me parece que lo que preocupa es precisamente lo que hizo Murdoch, no una derrota de Pachuca, ¿no? Preocuparía si Pachuca, con todas las ausencias, nos hubiera metido 2-3 goles, ¿no? Más que la derrota, preocupa lo que decía Murdoch, la falta de gol. Me parece que no solo en este partido, me parece que Necaxa en los 3 partidos que van ha sido unidimensional. E incluso yo ya hay algún comentario, se los decía a ustedes hace rato, que en Claro Sports decían que el ataque de Necaxa era Puch, después era Puch y luego era Puch. Si eso le sumamos que si Puch la agarra no la suelta, pues quizá eso nos habla de lo que está adoleciendo el equipo, ¿no? Mucho se criticó en la semana a Alejandro Díaz, que no ha demostrado nada, que no aporta. Mira, no sé, la semana pasada dije que era muy pronto para empezar a crucificar jugadores, sigue siendo pronto, y me parece que es pronto, no porque hablemos de que van 2, 3, 5, 6 juegos, sino porque en realidad no ha tenido oportunidad de mostrarse. Alguien en Twitter, no recuerdo ahorita el nombre, me decía en la semana que todos hablaban del Güero Díaz como si hubiera fallado 10 goles hechos en el torneo, cuando Necaxa en realidad no ha generado esas ocasiones, ¿no? ¿Cuántas ha tenido a modo Díaz? ¿Cuántas ha tenido Riaño? ¿Cuántas ha tenido Riolfo? O sea, me parece que lo de Necaxa va más allá de que si juega uno o juega otro. Me parece que el problema es del medio campo hacia adelante, ¿no? O sea, la unión entre medio campo y la delantera. Me parece que eso es lo que está fallando Necaxa y es lo que preocupa, porque vaya, sí, se perdió 1-0, entre paréntesis podríamos decir que era un partido, una derrota presupuestada, pero Necaxa lleva 3 partidos sin meter un gol. Y en esos 3 partidos ha generado, no sé, 5 o 6 oportunidades, ¿no? Sí. Bueno, yo estuve en el Estadio Hidalgo. Es un rollo, ¿eh? Porque llegamos cerca de, no sé, casi la hora del juego, como 20 minutos antes, y era un problema llegar a la terminal, ¿eh? Ya con tanto desmán ahí, y luego tienes que subir, ¿no? Entonces todavía llegamos ahí, muy justos. Me acompañó buen Rafael Vera, Valencia también, y Guillermo, nos fuimos todos. Y bueno, el ambiente, les digo, no era... O sea, había muchos necaxistas, la verdad. Uh-huh. Sí, en ese sentido, sí, se está disfrutando al equipo en primera división. Y sí se escucharon por momentos a los gritos de y Necaxa ya volvió y esas cosas que cantan. Pues sí se escucharon bastante en el estadio. Cuanto al juego, pues estoy de acuerdo en lo que dice Murdoch mucho en la cuestión de... Parece que están muy revolucionados, que están muy hiperactivos y que eso les gana para cometer ciertas tonterías dentro del juego, ¿no? Como la del gol, por ejemplo, que se me hace que es un error completamente de la defensa del equipo. Y era lo que yo comenté la semana pasada, o sea, a medida que la defensa no falle, pues no va a haber problema, pero cuando falle, como no están anotando, pues eso iba a suceder, ¿no? Ahora, muchos dicen de Edson Puch que es que alguien le tiene que ayudar, leí por ahí, que es Puch y los otros 9, y Barovero, esa parte también, ¿no? Pero no es así, la verdad es que Puch jugó un mal partido también, tiene la pelota, puede pasar el balón, no lo hace, quiere llevarse a 2, 3, 4, no es así, o sea, no puedes jugar tú solo, no puedes hacer que un equipo se salve solo, tienes que encontrar el trabajo en equipo, y estuvo tan mal su partido, que hizo un saque de banda malo, o sea, hizo un saque de banda mal. Uh-huh. Yo nunca había visto eso en un profesional, que hiciera mal el saque de banda. La Pulga, por ejemplo, entró, muy mal también. Hizo un tiro libre que no sé qué quiso hacer. Del estadio, creo. Sí, no, fue horrible. Y realmente el problema está en que de media cancha para adelante no hay nadie que genere a los delanteros, no hay quien ponga pases a profundidad, y Turra se sigue perdiendo mucho en la contención. Entonces eso era la cuestión de ver a un equipo que está trabajado desde fuerzas básicas bajo el mismo esquema, contra un equipo que recién llega y que tiene la obligación de salvarse como sea y tiene 10 nuevos titulares y pues no se conocen. Entonces ese yo veo que es el gran problema. Estaba muy molesto Sosa en la conferencia de prensa. La verdad es que estaba tan molesto que me dio miedo preguntarle, pero yo quería preguntarle por qué Díaz era el primer cambio, ¿no? O sea, refiriendo a eso que dice Taker de que lo andan tirando mucho. Esta vez no jugó de titular, pero fue el primer cambio. Entonces mi pregunta era, ¿por qué iba? O sea, ¿por qué tiene tanto beneficio, digamos, Díaz sobre Prieto, por ejemplo, que fue el segundo? Porque, pues es lo que comento, no hay quien genere ese tipo de opciones, ¿no? Yo creo que aquí el problema que está teniendo Alfonso Sosa es de corte. Tienes a los extranjeros que llegaron y no están funcionando en el mismo sistema. Creo que falta sistema. Eso es lo que está teniendo problemas Sosa de repente para encontrar, porque hizo la modificación que habíamos hablado la semana pasada, digo, hablando en la parte táctica, no empezó Díaz, empezó Riolfo, es decir, que jugaba como un 10 volanteando detrás del delantero fijo que era Riaño, y con las incorporaciones de Puch por izquierda, ¿no? Bueno, eran Puch por izquierda, Riolfo por derecha y en punta Riaño, y atrás soportados por, en la media cancha, Iturra como contención, Javi Vázquez por derecha y Pipe Gallegos por izquierda. Que Pipe me parece que ha sido el mejor jugador de Necaxa en estos 3 partidos. Se parte el alma, tiene calidad, le da claridad al ataque, pero no ha sido suficiente. Ni él ni Javi han podido encontrar la manera de hacer ese embone, el que decía Taker, ese enlace correcto entre el centro del campo y el delantero. Creo que por ahí estamos teniendo broncas en cuanto a ver si cuál es el parado táctico más adecuado de acuerdo a los hombres que tengas. Y no sé si por ahí estamos extrañando en ese sentido en la media cancha a Michel García. Sí, y increíblemente también cuando se pide a Isijara es que hay problemas, ¿no? Entonces, Sí, y es que cuando entró La Pulga yo pensé que podía hacer esa función de, o sea, sale Javi Báez, entra La Pulga y me parecía un movimiento acertado, pero al final de cuentas es el último, y a eso pues ya no hubo tiempo como para, me parece, como para acomodarse bien. Empezaba más o menos a engrasarse, pero ya la desesperación les ganó, me parece. Ya se empezaban a acomodar adelante con La Pulga, descargando un poco la responsabilidad que decía, ¿no? De Puch por izquierda, con Pulga por derecha, me parecía atractivo lo que empezaba a ver, pero no, ya la desesperación de los minutos finales creo que les ganó y no pudieron generar algo interesante. Y digo, ya con un Pachuca que estaba más bien tirado atrás, esperando a que pasara el tiempo, nada más. A mí me parece clave lo que, bueno, no clave, o sea, para destacar lo que decía Alex, y qué mal que no te atreviste a preguntárselo a mí, Luis Alfonso, o sea, ¿por qué Díaz en lugar de Prieto? O sea, me parece que Sosa, en cuanto a defensa, le ha dado oportunidad a los jugadores que consiguieron el ascenso, pero me parece que nada más ahí, quizás salvo Gallegos, que mencionabas ahorita, Mordor, pues al ataque no, o sea, ¿por qué? Bueno, lo que preguntaba Alex, ¿por qué va Díaz por encima de Prieto? O sea, no sé, o sea, Díaz ya jugó 2 partidos titular, Prieto había entrado un ratito nada más, y nuevamente sí. entra Díaz al medio tiempo, bueno, para el segundo tiempo, y Prieto entra minutos después. O sea, de una u otra manera, Prieto tiene más experiencia que el güero Díaz. Me puedes hablar de proyección a futuro o de lo que tú me digas, pero en este momento Necaxa no necesita pensar en qué puede hacer determinado jugador a futuro en su carrera, ¿no? No, Necaxa tiene que pensar ahorita. Y me parece que en ese sentido Prieto podría darle otra cara al ataque de Necaxa, aunque claro, le tienen que llegar los balones, sea el delantero que sea, así tengamos a Juan Pérez, pues si no tiene balones nadie la va a meter, ¿no? Ahora, decías Murdoch, lo de Michel, a mí me extraña lo de Michel, o sea, Michel pues era inamovible, jugó el primer partido, dejó el gafete de capitán en Marcos González, la semana pasada no apareció ni en la banca, esta vez se quedó en la banca, y no sé qué tanta falta haga a Michel, pero sí son detallitos que son de llamar la atención. Ahora, lo de Puch, decías Alex, que había quienes dicen que tienen que ayudar a Puch. Me parece, esto es equipo, entonces me parece que Puch tiene que ayudar a los demás y no al revés. Sí. Ahora, sí. otra cosa, Marcos González se equivoca en el gol, es un errorzote de Lobo del Aire, sale y les decía yo antes de que grabáramos, se lanzó desde la tercera cuerda el señor y se acabó la valla invicta de Necaxa, ¿no? Ahora también hay otra cosa y no creo que deba ser justificación desde luego, pero hay un penal que no nos marcan, el otro no nos marca un penal a favor, sí, que pudo haber sido el potencial empate del equipo, ¿no? Que pues tampoco te puedes quedar en eso, ¿no? O sea, creo que lo pudo, yo, a mí no se me hace tan claro que lo hubiera marcado, si lo hubiera marcado también habría estado bien. Pero pues es mucho a criterio del árbitro, ¿no? No, es que el criterio ya no juega. Las nuevas reglas dicen que cualquier mano, intencional o no, es penal. Pues sí, pero de eso a que realmente lo estén aplicando. Estaban aplicando en la jornada 1, salvo por ahí un gol, una mano en el Tigre Santos. Pero el reglamento dice que si es mano, así haya sido de rebote o de como sea, es penal. Y el árbitro la vio y no la marcó. Entonces... Sí, estoy de acuerdo. Digo, no debe ser justificación, desde luego. Y no podemos decir, ¡ay, nos robaron! Pero según el reglamento... Y es reglamento de FIFA, no de Liga MX. El reglamento de FIFA, eso era un penal que no le marcaron a favor a Necaxa. Sí, habría que ver el qué criterio va a haber, sí. Va a prevalecer, ¿no? Sí, el primer tiempo fue un desastre total. Uh-huh. Fue cuando cae el gol, de hecho. En el segundo es claro, ¿no? Que Sosa, lo que la intención era empatar el juego, incluso ganarlo con todo lo que metió. Pero creo que es lo mismo, o sea, es que Pachuca, de verdad, en el segundo tiempo, hubieras visto a Diego Alonso cuando terminó el partido, brincó de alegría porque había ganado el partido, de verdad, o sea, yo creo que él, ni él, se pensaba que iba a ganar, o al menos pensaba que iba a empatar con tantas bajas, pero sí, o sea, creo que sí son dos partidos un poco diferentes, el primero y el segundo, el primer tiempo y el segundo tiempo. Sin embargo, fue peor en el segundo, fue más evidente la carencia de gol, ¿no? Y me parece que se tuvo una o dos opciones así claras que se pierde, ¿no? La oportunidad. Y Barovero, bueno, pues Barovero nos salvó del primer tiempo, yo creo que nos iban a meter dos más. Si no es por él, eso también es de destacarlo, ¿no? Porque siempre es bueno tener a alguien ahí que haga ruido, ¿no? En la portería. Sí, creo que esto se resume a que la clave está en que no podemos... Lo decían incluso en la transmisión de Claro Sports, no se puede depender tanto de Puch, ¿no? En el ataque. Creo que no puedes generar un sistema de juego basado en sólido atrás, distribuye en el medio campo para que le llegue a Puch y ya que haga lo que pueda hacer. O sea, me parece que así se está cayendo en eso el sistema de Necaxa y no es lo más sano. Le urge ya a Poncho Sosa trabajar variantes para descargar por todo o sea, toda la zona de tres cuartos y no nada más cargada hacia la izquierda, hacia al área de la zona de juego del chileno. Con eso de Puch, me parece que el problema no es que le llegue a Puch, y quizá no tanto que Puch no la suelte. El problema es que tú como equipo te vuelves predecible. Uh-huh. O sea, si llegas a medio campo, sí, y de ahí para adelante todo va para Puch, pues basta con que le pongas doble marca a Puch, los neutralizas y adiós. Es que eso fue lo que pasó. Todo se lo mandaban a Puch, todo a Puch. Y pues terminó haciendo eso. Errores de él y doble marcación que le quitaban la pelota, luego no la pasaba. Entonces... Sí, así fue el ataque de Necaxa, gran parte del partido. Ahora, a ver, creo que estamos de acuerdo que defensivamente el equipo ha sido muy sólido, ha sido lo mejor que ha tenido el equipo, la defensa y la portería, desde luego, pero con todo eso que decimos que falta el enlace entre media cancha y los atacantes, ¿nos está faltando la Copa MX? Híjole, no creo, ¿eh? Yo tampoco creo. Yo no creo, no lo extraño, o sea, creo que es que tengan un cuadro fijo, ajá, o sea, porque sigue haciendo cambios... O sea, sigue experimentando Alfonso Sosa, ¿no? Entonces, creo que es cuestión de eso, de que encuentre su alineación y la trabaje. Pero a eso voy. O sea, el torneo pasado, lo mencionamos aquí, varios jugadores que no eran parte de esa alineación de Sosa en Liga, se ganaron su lugar en Copa. La Copa sirvió para darle juego a quizá a muchos que ahorita no están jugando, podría servir para eso. Y en ese sentido, podría ayudar incluso para la misma conjunción del equipo, o para ver jugadores que no han tenido oportunidad, ¿no? O sea, no porque extrañemos el torneo y ay, quiero jugar contra... Sí. Contra fulano, o sea, te entiendo en ese sentido, pero creo que no, o sea, no te lo da, porque la Copa te estaba dando un cuadro alterno. O sea, sí te ayudaba en tenerlos en ritmo, ¿no? Y tenerlos a punto en competencia, pero sí, no dejan de ser dos equipos distintos. Pero al final, el equipo que se embaló hacia el final del torneo y que consiguió el ascenso, fue una amalgama de esos dos equipos. Quizás, no se me hace tan claro. Ah, entonces no, ya. Oh, bueno, ay, sí. Perdóname. Ok. Platicamos de, pues si quieren ya del uniforme, que también fue de las novedades. Horrible. del Shakhtar, de los rayos del Shakhtar. Las cobras de Querétaro, peor, compadre. O del mismo, ¿quién lo decía? Del mismo Pachuca, ¿no? O sea, el Pachuca también se vistió así en algún momento. No, pero el de Pachuca era más horrible todavía. Al menos el de Pachuca tenía el escudo a colores, eso sí hay que reconocer. ¿Qué? ¿Tú, Alex, qué dices? ¿Lo viste en vivo? Está horrible. ¿Sí? No, está feo. Feo. Y este sí no me gustó. Es que yo insisto, o sea, a lo mejor, ay, no sé, es cuestión de gustos. A mí me gusta que se animen a hacer cosas distintas. Me hubiera gustado más que hubiera sido, por ejemplo, en tonos verdes, ¿no? Por eso de la identidad, así un verde con negro no me hubiera parecido tan descabellado. No, tampoco tendría nada que ver, compadre. El verde es el tercer color de Necaxa. Sí, pero entonces ponlo verde con blanco, no verde con negro. Sí, ok. Sí, pero digo, ya hubiéramos, es como el Santos, ¿no? Como el Santos quisiera verse. Ajá, pero digo, a final de cuentas es el tercer uniforme y te puedes permitir ciertas cosas. O sea, sí se veían de repente como equipo de fútbol 7, ¿no? De liga o de liga llanera. Pero pues está interesante, no sé. Está feo, no, está feo. A mí sí está me gustó. A mí sí me gustó. No, a mí no, no me termina de agradar. Y eso que tiene naranja, pero no. Ajá, sí, de la... Sí, a mí me gusta mucho el color naranja. Y la combinación naranja-negro está interesante, pero no, pues, perdón, pero no. Bueno. Que se lo ponga los mazacotes de Chicontepec, si quieres, pero Necaxa no. Te digo, para el equipo de fútbol 7, pues estaría chido. Sí, nada más que Necaxa no es equipo de fútbol 7. Ahora, bueno, ya, creo que tu veredicto está raro. No, está feo. ¿Cómo dicen que es diferente, ¿no? Ajá, lo curiosito es primo de lo feo. No sé, ahí Este no es ni curiosito, compadre. Ahora, mira, ahora resulta que tenemos jerseys del Atlético Español y de las Cobras de Querétaro, hazme favor. En fin, bueno, ¿con qué seguimos entonces? Ya que estuvo rapidito eso de... Del uniforme. ¿Del uniforme? Pues, además, tú fuiste el causante, Murdoch, de que... No, déjenme... Iban a salir con el tercer uniforme. Les platico eso. Yo empecé a hacer mi cartón de la semana, a media semana, como siempre, y me fijo en la página de la liga, porque ahí publican los, así como una esquemita de los uniformes que se van a utilizar para el partido, en el previo. Entonces yo vi el anaranjado con negro y dije... Se han de ver equivocado, está raro. Entonces yo lo hice al cartón inicialmente con el rayito vestido de gris y negro. Pero luego empecé a ver en Twitter voces que decían que si el uniforme naranja y no sé qué. Y ya confirmé con mis fuentes del club si se iba a usar ese y me lo confirmaron. Entonces dije, bueno, pues déjenme cambiarlo. Y tuve que cambiar el... Incluso ni le atiné al tono. O sea, se ve mucho más apagado en el cartón. Pero sí, o sea, yo me enteré por la liga. La página de la liga pone ahí en los previos qué uniformes van a utilizar los equipos. No es que yo supiera nada antes de ustedes, ¿eh? Ay, sí, ya sé. Porque yo no lo había visto. No nos compartes la información, compadre. Yo no lo había visto, si no, le hubiera hecho otro tono. Está menos feo el que tú hiciste que el que presentaron, ¿eh? Fíjate. Que además fue aquel tercer uniforme que dijimos que iba a haber, pero todavía no lo sentía. Todavía no se sabía. Ajá. Y ahí viene la sorpresa. Oye, nada más para redondear lo de Pachuca, pues fue limpia total, porque en la sub-17 nos ganaron 1-0 y en la sub-20 nos ganaron 4-0. Es que, te digo que, o sea, trabajan distinto. Sí, tienen un esquema muy similar a los europeos, ¿no? Uh-huh. O sea, trabajan sus fuerzas básicas de acuerdo a cómo está el equipo, el primer equipo. Entonces, a la hora de que saltan, no importa tanto porque ya saben qué esquema están jugando. Entonces, nada más es como cambiar de jugadores y obviamente las habilidades, pero sí, no es una cosa que se resienta así mucho por esa cuestión. Y que oiga, también las fuerzas, o sea, los equipos de categorías inferiores de Necaxa, pues también están recién armados prácticamente, ¿no? O sea, a comparación del proceso que ya deben llevar las escuelas de Pachuca. Y que siempre han sido malos, Murdoch, la verdad, digo. Independientemente. Sí, Murdoch, la verdad. Creo que siempre, ¿cuántas veces hemos remetado fuera del aire al equipo sub-13? Incluso yo lo remeto las apps, cuando terminamos de grabar, que Murdoch es mano larga, mano pronta, ya paró la grabación y yo ya estaba reventando al equipo sub-13 y de repente resulta que eliminó a León en octavos de final de su torneo. Son niños. Cuando León era, había ganado 3 partidos, ¿no? Oh, ¿alguien quiere pensar en los niños, por favor? No, nada, son malos. Sean niños o no, son malos. Bueno, este, ahora, miren, ya nada más para cerrar, no quiero darme mi taco. Ustedes saben de los poderes de Taker Damus. La semana pasada se los dije que en la jornada 4 contra Pumas el triunfo va a ser obligado. ¿Ven? Va a ser obligadísimo el triunfo. Tenía yo razón. Sí, sí. Ay, no, pero vamos, pero bueno. Antes de abordar a Pumas, ¿qué tenemos, Alex? Antes de eso, ya es que llegó un nuevo refuerzo en la semana. Fabián Espíndola, un jugador que viene de la MLS. Es el paisano de Riolfo, ¿no? No. Riolfo no, es uruguayo. Espíndola es argentino. Así es. Pero son paisanos. Sí. Pero ahí en La Plata no importa, todos son iguales. Para este señor, todos son iguales. Ok. A ver, Alex, decías, llegó Fabián Espíndola del MLS. Sí, es un jugador, fíjate, yo la verdad no tenía ni idea de quién era, investigué un poco. Resulta que es un jugador de ataque, pero... O sea, viendo sus números, no tiene tantos goles como pensaría tendría un delantero, ¿no? Quiero pensar, por lo que vi, es más un jugador como de enganche que goleador. Puede servir mucho, dado la cuestión de la raquítica delantera. Y está raro porque era de los Whitecaps, me parece, viene de ahí. Pero nunca jugó ahí, por lo que leí. Sino que era propiedad del DC, lo negociaron a Vancouver y ya después se negoció a Necaxa, no jugó ahí. Que no duró ni una semana en Vancouver. Ajá, exactamente. Y tal cual, palabras de los dirigentes de Vancouver es que la oferta de Necaxa fue irrechazable, así. Entonces, a mí en lo personal, Spindola me gusta. O sea, ya saben que yo soy medio raro y sigo un tanto el fútbol argentino y la MLS. Ajá. En el DC United era el hombre importante en el ataque del equipo. Y es lo que dice Alex. Sus números en cuanto a goles no son impresionantes porque es un 10. O sea, Spindola es más un jugador de enganche, como bien dijo Alex, que un centro delantero. Spindola no es un centro delantero. Entonces, en ese sentido, puede ayudar desde luego a Necaxa. Y a mí me parece una gran contratación. Yo no entiendo, igual, así como reventaron a Díaz, reventaron a Spindola en la semana también. Y sin conocerlo, porque decían, uh-huh, ay, metió tantos goles en no sé cuántos partidos. Wow. No, a ver, perdóname, pero digo, no hay que meter... No hay, si metes una pata para intentar sacarla, no tienes que meter la otra, ¿no? Entonces, me parece que sin conocer ya estaban reventando a Spindola. Ahora, es un gran jugador, pero como todos los que llegaron, pues tiene que demostrar, ¿no? De nada sirve que haya sido un gran jugador en el DC United si llega a Necaxa. Me parece que el problema de Spindola va a ser la adaptación, el que llega ya con el torneo iniciado. Uh-huh. Ahora, contrario a otros jugadores, él si llega, él no va a tener el problema de que no hizo pretemporada, porque él estaba en competencia. Entonces, Spindola, no sé, en una de esas lo vemos aparecer contra Pumas, y como digo, es un jugador interesante. A mí en lo personal me gusta mucho su llegada. Me parece eso, ¿no? Que le pueda dar, ojalá, equilibrio a ese... Esa zona de 3/4 de la cancha de Necaxa. Para que tengas opción de Puch por izquierda, Spíndola al centro y por derecha La Pulga o Isijara. Y ya lo que pueda hacer, o incluso Riolfo, ¿no? Y ya lo que pueda hacer en la delantera Riaño. Digo, es ya todo un ataque extranjero, pero pues suena interesante lo que puedan hacer ahí en esa zona hacia el frente. Y en ese sentido, pues creo que le va a venir bien a la competencia interna que hablábamos, aunque le pueda complicar un poco el estudiar, el tomar la decisión de qué esquema va a ser el que utilice Alfonso Sosa. Pues sí, esperemos también que se adapte rápido, ¿no? Para verlo, pues ya sea, no sé si contra Pumas, pero sí ya en estos 2 partidos que vienen al menos, ¿no? Que ya veamos algo de él. De acuerdo. Y pues, ojo, otra cosa por la que lo reventaban, que porque ya está viejo, es más joven que Alex y Murdoch, por ejemplo. O sea, hablan de él como si fuera un abuelo que viene a regar polilla en la cancha del Victoria, cuando el señor tiene 31 años. Es un chamaco, pues. Entonces, no entiendo, digo, tampoco es niño, sí, no. Es más grande que yo, pero, o sea, no puedes decir, tachar de viejo a un jugador que no conoces, solo porque tiene 31 años y viene de un fútbol que no conoces. Ajá. y también porque es un jugador que nunca has visto, ¿no? Entonces, me parece que reventarlo por eso es triste. Y ojo, acuérdense cómo reventaron a Marcos González cuando se anunció su contratación. Y a él sí lo reventaron presente por eso, por viejo. Y pues bueno, ya. Ok. Bueno, pues llega Espíndola y ojalá se adapte pronto, ¿no? Alex, ¿con qué seguimos? Bueno, pues vamos a lo que sigue, que es el partido contra Pumas. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Y bueno, después de la derrota con Pachuca, Necaxa regresa al Estadio Victoria de Aguascalientes a recibir a los Pumas de la Universidad Nacional, un cuadro que creemos todos es posible ganarle, pero que está sorprendentemente ahorita ya en la tercera posición, ¿no? ¿Qué esperan ustedes del partido? Pues que Necaxa ya gane, en principio de cuentas. Bueno, primero que ya anote, después que ya gane, que volvamos a Pumas a su realidad. Creo que va a ser complicado el partido y creo que va a ser muy cerrado, porque pese a que Pumas, como dices bien, Alex, sorprendentemente es tercero general y tiene 7 puntos, 2 triunfos y un empate, es un equipo que al igual que Necaxa adolece mucho en cuestión ofensiva, ¿no? Tan es así que lleva 2 goles a favor y 1 fue autogol. Entonces, en ese sentido, creo que podemos esperar un partido cerrado. Me parece que Pumas no va a exigir tanto a la defensa de Necaxa como lo hizo Pachuca quizá o como lo hizo León, el mismo Cruz Azul. En ese sentido, tanto la defensiva como Marcelo Barovero en el papel debieran tener un partido más tranquilo. Pero el partido va a ser muy trabado, yo creo que el medio campo va a ser muy trabado. Y bueno, estaríamos locos si pensáramos que va a ser un partido con muchos goles. Me parece que es un partido que se va a definir solamente por una anotación. Creo que el primer triunfo, más allá de lo que diga la tabla general. Pero bueno, habrá que esperar, ¿no? También la postura que adopta el equipo de Luis Alfonso Sousa desde el principio. Me parece que ahora sí hay obligación y que tiene que ser un tanto más agresivo, ¿no? Creo que Pumas es un conjunto que ha tenido un poco de suerte, ¿no? En algunos sentidos. Primero, que en realidad no ha salido, ¿no? O sea, de las 3 primeras fechas, 2 le han tocado en casa. La primera contra Chivas, que parecía un partido complicado, al final de cuentas, de milagro no se lo empatan. O sea, iba ganando por un autogol de un defensa tapatío. Y luego el Juli Peña falla un penal de último minuto, ¿no? Que podía haber sido el empate para las Chivas en ese momento. Después fueron a aburrir a todo el mundo a la cancha del Estadio Azul. Y luego cierran esta tercera fecha con un León que nomás no termina de agarrar ritmo, ¿no? Y que incluso también tiene un penal a favor y que el Picolín lo para, ¿no? Increíblemente. O sea, creo que ha contado con cierto nivel de suerte este Pumas de Paco Palencia, que está debutando como técnico en Liga MX. Y ahora viene una prueba un poco más compleja, me parece, incluso para ellos mismos, ¿no? Necaxa no va a ser un rival sencillo en casa, con esa obligación y ya un poco la desesperación de empezar a... La presión, pues, no más que desesperación, la presión por anotar y por sacar los 3 puntos en casa después de una derrota, pues, que ya comentamos con el Pachuca. Sí, creo que será un partido también interesante para la cuestión de Necaxa y lo que espera en cuanto al cociente. ¿Por qué? Porque pues ahora ya no está esa comodidad, digamos, que teníamos con el punto, ¿no? Digo, se veía hasta bonito, digamos, que te subieras un punto ahí y que no parecía tan alejado, por ejemplo, el Morelia con Necaxa, y ahora sí parece un poco más lejano, ¿no? Con la victoria que sorprendentemente también tuvo Morelia en la cancha de Santos Laguna. Entonces, ahí será interesante ver al Necaxa como ya en la jornada 4 ya hay presión. Desde la 1 había, pero digo, ahorita ya es más, se refleja más y ya hay más obligación, porque ya pasaron más fechas, porque ya están, como se supone, deberían estar más trabajados, y porque se es local, ¿no? Entonces, eso es muy importante. A Pumas, yo no sé si ustedes lo ven igual, pero a mí me parece que se está convirtiendo en un equipo resultadista, entonces sacando los partidos con un autogol, así sacó el primero, este con un gol y y la suerte del penal fallado. Y contra Cruz Azul, bueno, fue un partido bastante, bastante aburrido. Entonces sí, yo creo que Pumas será una prueba interesante también por la defensa, que es lo que más presume y lo que más adolecerá adolece hasta el momento es el ataque, ¿no? Necaxa es el único equipo de la primera división que no ha anotado un gol, entonces creo que ya es momento, ¿no? Y a reserva de checar el dato, ahora que mencionas lo de la defensa de Pumas, creo que Pumas es el único que no ha recibido, ¿no? Tendríamos que checar el dato ahorita rápido, pero pues también, ¿no? O sea, imagínate, me parece que también no. Es importante eso. Pumas y Tigres no han recibido gol. Lo de Pumas, pues sí, no sé si decir que es resultadista, como dices tú, pero sí, quizá como dice Murdock, ha tenido suerte, ¿no? Dicen que penal fallado es penal mal cobrado. En el caso de los dos penales que han tenido, el de Chivas y el de León, me parece que no hay tanto mérito en el picolín, sino que sí son dos fallas increíbles, la del Gullit y la de no sé quién cobró de León, de Tufiera, pero me parece que sí ha tenido mucha suerte Pumas en ese sentido, en esas acciones y en general en sus partidos, ¿no? Pero también ha tenido cierto orden defensivo. Pese a eso, me parece que en ese sentido Necaxa tiene mejor defensa, pese a ya lo que yo decía hace un momento, que era un errorzote de Marcos González en el gol de Pachuca, y bueno, y de Brian Beckles, que dio el peor partido en mucho tiempo que ha dado, pero sí. Me parece que sí, que Pumas ha tenido suerte y que Necaxa puede aprovechar y cambiarle esa suerte a Pumas, ¿por qué no pensar eso? Sí, que no se piense también, o sea, yo espero que no se caigan también en las cuestiones de confianza, ¿no? Pumas, a final de cuentas, va a ser un rival complicado, porque tiene mucho tiempo jugando juntos, ¿no? O sea, contrario de lo que decíamos, incluso de Necaxa, que es un equipo que está en formación, que está encontrando, Pumas no tuvo muchas modificaciones, sino más bien gente que salió, ¿no? El caso de Sosa, veíamos que anotaba en la cancha del Estadio Azteca para Tigres, y que, sin embargo, bueno, o sea, se ve como chato, ¿no? Se ve medianón el la plantilla de jugadores de Pumas. Ciertamente lo más fuerte es su defensa, me parece, con Darío Verón, Gerardo Alcoba, que creo que no sé si están de lesionado o algo así, que estuvo Alejandro Castro sustituyéndolo, pero al ataque se ve no tan contundente, sino más bien ha tenido como... Bueno, cuenta con gente, pues, que puede armarte peligro y que, pues, en ese sentido Necaxa tiene que estar nuevamente bien sólido atrás y a ver si no se anulan entre ellos y puede... Será a ver cuál de las dos delanteras pueda reaccionar rápido, ¿no? En ese partido de la fecha 4. Así es. Sí, creo que es interesante la prueba que tendrá la delantera hasta el momento raquítica del Necaxa, más allá de lo que pueda hacer Pumas, ¿no? Creo que sí, pero ya yo pienso que el triunfo tiene que ser completamente obligado y pues a ver, habrá que esperar en la semana cómo mueve las piezas Sosa y si también ya cuenta o contará con este último refuerzo Espíndola, uh-huh. Para ver si también ya lo comienza a meter en los partidos o cómo va a parar al equipo, ¿no? Que sí, como bien dices, está probando alineaciones casi. Pero bueno, habrá que ver eso durante la semana, ¿no? Lo de Espíndola, salvo que hubiera problemas con su pase internacional, me parece que sí podría tener ya algunos minutos, ¿no? No sé si comenzar de titular, no lo creo, pero me parece que sí podría ya debutar con el equipo, tomando en cuenta que llegó en el transcurso de la semana pasada, entonces no veo mayor problema. Hace rato lo comentamos, ya él estaba en competencia, entonces no hay ese problema de que no haya hecho la pretemporada con el equipo. Entonces, en el papel físicamente viene bien y pues lo suyo será nada más cuestión de adaptación tanto a sus nuevos compañeros como al sistema de Luis Alfonso Sosa. Entonces creo que sí, Espíndola podría ver sus primeros minutos como necaxista este sábado. Ahora, en otro asunto, digo, para añadirle a la presión, si de por sí ya había, pues el hecho de que, bueno, vienes de perder y luego la siguiente fecha vas a visitar al subcampeón, ¿no? En su casa, entonces... O sea, sabíamos que el calendario para Necaxa estaba complicado. Con más razón sería muy conveniente, por favor, que sacara los tres puntos ahora en casa con Pumas. Sí, que ahora Monterrey no sabemos cómo va a llegar, ¿no? Porque sí, porque no va bien. Infeliz, sí, es va en 14, un lugar arriba que Necaxa. Como por sea, goles está como ahí. Sea, yo no me fiaba. Ah, claro, no. Digo, pues va a ser, ese partido va a estar bien duro también. Sí. Pero sí, por fortuna Monterrey hasta ahora no ha mostrado lo que puede ser, ¿no? Sí, esperemos que se mantenga así dormido hasta la fecha 6, ¿no? Ya después. Que hagan las acciones si quieren. Gente de Pumas que haya vestido la camiseta de Necaxa, ¿no, verdad? No, compadre, ninguno es lo suficientemente hombre. Y mencionábamos al revés, ¿no? También, o sea, gente de Necaxa que haya salido de Pumas o que haya jugado en Pumas, sí hay un par de casos. Un par de que no eran hombres y se hicieron hombres. Hombrecito. ¿Qué es el? Eran hombrecitos y ahora sí se hicieron hombres. Es Choscar Gutiérrez, que estuvo un tiempo con los universitarios. Y pues Eric Vera, que salió de ahí, salido de la cantera. Es cantera. Y debutó en primera ahí, de hecho. Sí. Creo que había jugado dos partidos en primera, ¿no? Pero ahí debutó. Pues es que también tenía ahí enfrente al Chispa Velarde, ¿no? En su momento, supongo. Y luego Luis Fuentes, no sé, supongo. Si. Tú sabrás más de Pumas que yo, compadre. Pues así digo, es. No mucho, pero... A ver, dime la alineación del día que debutó Vera. No, no es así, no te la manejo ahora. Ok, entonces, números, decíamos, no hay jugadores en Pumas que hayan vestido la camiseta de Necaxa en ninguna etapa de su carrera. El último antecedente entre Pumas y Necaxa es en el Clausura 2011. En el Estadio Victoria, el 22 de abril de ese año, Pumas ganó 1-0 con un gol de Juan Carlos Cacho a los 86 minutos. La serie en torneos cortos es a favor de Necaxa, son 31 partidos jugados, 12 triunfos de Necaxa, 11 triunfos de Pumas y 8 empates. En cuanto a goles en esos partidos, son 47 goles de Necaxa y 40 de Pumas. Ahora, del plantel actual, desde luego no hay quien le haya marcado gol a los universitarios, y en ese sentido, en torneos cortos, los más destacados para Necaxa son Fabián Peña, Alex Aguinaga, que no existe, y Carlos Hermosillo con 3 goles cada uno. Qué pesado. ¿Qué, compadre? ¿Qué hice? Sabe. ¿Está mal mi estadística o qué? No, está bien. Está mal tu cabeza, pero bueno. Okay. Y nada más, el último triunfo de Necaxa contra Pumas ya tiene. Fue en el Clausura 2008, un partido que recordábamos... En la semana, sí. El 24 de febrero de 2008 en CU, en el Olímpico Universitario, Necaxa ganó 3-0 a Pumas, con 2 goles de Hugo Rodallega y uno más de Ángel Reina. Rodagol. Ahora, ¿por qué digo que la versión 1.0? Digamos que tuvimos unos problemas técnicos y por eso estamos dando un poco de hablar de lo que pasó con Pumas en su partido esta jornada, cosa que no habíamos hecho en aquella versión, y hablar del triunfo de... mencionar el triunfo de Morelia en torneo, ¿no? Entonces, digamos que esta es una... Había que perfeccionar el podcast. Es la versión... Exacto. Es la versión mejorada de este episodio. Okay. Pero bueno, así es. Sí, recordábamos una foto ahí que nos tomamos con Paco McSweeney, Wallace y Mari, bueno, mucha gente que estaba ahí, Estivalis. Saludos a todos. Que Es en la que decíamos que traías la playa que es mitad Pumas, mitad de Caxa, ¿verdad? Sí, así es. No, es falso. Es. Falsedades. No, era pirata la playera porque oficial no existía. No, es que sea falsa. Es pirata. Bueno, no, pero sí canté el himno universitario para que veas, eso sí. Chale. ¿Qué más? ¿Nada más de Pumas? Pues lo que les había dicho, me cagan, los detesto, los odio. Gané. Ya. Ok. Ya con eso es suficiente. Que le regale a Palencia su primera derrota como técnico en primera división, ¿no? Eso estaría agradable. ¿Ustedes no los odian? Pues, ¿no van a decir algo al respecto? No. A mí me dan igual. Mordok los amas. A mí no me dan, pero bueno. Alex, ¿con qué seguimos? Vamos a la quiniela, ¿no? Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, pues, Quiniela, PR, ya están todos los resultados, gracias al chiste de Murdoch Eras. Entonces, pues no sé cómo quedaron los números ya, si los tienes actualizados, Taker. Ya los tengo, pero oye, nada más hay que decir, dices, al chiste de Mordoqueras que nos tiene grabando de madrugada, hay que decirlo. Oh. Pero sí, por eso ya como que las voces se oyen así más cansadas, más decaídas. Pero bueno, no, estamos con toda la actitud. Ok, entonces. Números. Sí, tus chistes, Mordo. Resultados. Por única ocasión, y ya por los problemas que explicamos, esta vez sí están completos, no falta ningún partido por jugarse en la jornada 3. Entonces son los mismos resultados que están ya publicados desde ayer por la mañana, ayer lunes por la mañana. Jornada 3, Quiniela PR, 5 aciertos, Alex Rodríguez, Marcos Reyes, Mel, Lalo y Jorge Zuleta. Con 4, Mordoqueras, Rayo del Norte, José Enríquez, Martín Hernández, Martín Ortiz, perdón, Germán Noé y David Mota. Acuérdense que es de madrugada, disculpen. Con 3 aciertos, Arturo Reyes, La Afición, Miguel Isaí López, Octavio Santos, Fanny, Juan, Denise Lechuga, Estrambótico 30, Daniel Morales, Gotitenberg, Beto Rayo, Rehén del Rock y San Movela. Con 2 están Miguel Carreón, Iván Ángeles, Rulax y un servidor, Gerardo Taker. Los estoy dejando que se tomen ventaja nada más. Con 1 acierto, Paco Rayo y DeLorean. Y con 0, EJLC. Híjole. No sé si aplaudirle a Paco Rayo y DeLorean que hicieron un Murdoch, o si aplaudirle a Hijo que hizo un 0. También tiene su nivel de dificultad, no te creas. Eso. Sí, la semana pasada fue Germán Noel que logró un 0. Muy bien. De esta jornada, pues, a destacar las goleadas, ¿no? Tanto para Chivas como para América. Y el marcador increíble, ¿no? En el territorio Santos, increíble. En el TCM. Yo me había puesto la playera del Santos, estaba apoyando a mis Santos, pero no, ya. Apoyaré a mis rojinegros del Atlas el próximo fin de semana. Bueno, pues vamos, entonces, con lo que será la fecha número 4. Pero espérame, los resultados totales nada más. Dale, dale. Liderea Marcos Reyes con 14 aciertos. Siguen con 13, Arturo Reyes, Jorge Zuleta y Lalo. Con 12, Octavio Sánchez. Con 11, DeLorean, Juan, Estrambótico 30, Fanny, Mordoqueras, José Enríquez y Alex Rodríguez. Ahí vamos. Tittenberg, Beto Rayo, Rayo del Norte, David Mota, Mel. Con 9, Rulax, Denise Lechuga, La Afición, Daniel Morales, San Movela. Con 8, aplausos, señores, para Martín Ortiz y para un servidor. Con 7, Mauro Marín, Miguel Carreón, Germán Noé. Con 6, San Luis Redonda, Rehén del Rock. Con 5, Paco Rayo e Iván Ángeles. Con 4, Casu y Rayodrigo. Con 3, Quitzer y EJLC, acompañando a Miguel Isaí, que debutó esta jornada. Miguel Isaí López. Y con 2, Fabián López, Hugo Arias. Y no, nuevamente, pues, perdónenme si es de madrugada. Y con 1, son iniciales RETG. Ok, vamos entonces con la jornada número 4. Que va a empezar con el encuentro que se dará entre el Tibu y el AME. Veracruz contra América. Empate. Veracruz. Yo voy con las Huilas. Seguimos con Cruz Azul contra Xolos. Cruz Azul. También Cruz Azul. Luego es una basura, pero Tijuana es un mal chiste de visita. Yo voy a poner empate. Luego, Monarcas. El duelo de casa, ¿no? Allá en el Ajusco van a estar contentos con las palomitas. Monarcas va a recibir al Atlas. Morelia. Pero si gana Atlas, no me enojo. Yo sí voy Zorros, por favor. Yo voy Atlas también. ¿También, por favor? Siento como que sí. Alex ya la cambió del... sí, la cambié. Pero porque ya no es conveniente que ganen esos tontos. Bueno, seguimos con Tigres de la Autónoma. Va a recibir en duelo felino a Jaguares de Chiapas. Tigres, muy bien. Luego, León, los melenudos del Alex Rodríguez, van a recibir a la pandilla Rayados de Monterrey. Empate. Dalele. León. Dalele. Sí, creo que León. Que nos los dejen cansados, que se golpeen. Muy bien. Sufiera. Luego. Que se agarren al fregadazo, sí. Y expulsen a tres Rayados. Expulsen a los de Rayados. En particular, los delanteros esos. Y al Mohamed también. Bueno, ok. Luego el que nos importa. Está de Victoria. Sábado 6 de agosto. A las 9 de la noche. Necaxa va a estar recibiendo a los Pumas de la Universidad. Necaxa, por favor. Necaxa. Más que por favor. Por piedad. Necaxa. Que nada más decir, la transmisión es por Televisa Deportes y posiblemente por TDN, ¿no? Así es. Luego vamos a Guadalajara, donde las Chivas van a estar recibiendo al Querétaro. Es en Zapopan. Ah, ¿no? Ya habíamos quedado. Sí. Ya habíamos pasado sí. Por esto. De Yabus, de Yabus. Chivas. Yo dije Querétaro. Híjoles, yo le voy a poner empate. Creo que ya también la cambié, pero bueno. Chivas, qué mala semana tuvo, por cierto. Luego, Toluca va a estar recibiendo a los Tuzos del Pachuca. Yo voy Toluca ahí. Por pura venganza. Empate. Taker, ¿tú qué dijiste? Empate también. Okay. Luego, y ya por último, cerramos la jornada 4 con Puebla, que en casa va a estar recibiendo a Santos. Ahora sí. Puebla. Chihuahuas, Puebla. Sí, Puebla. Maldita sea. Puebla. Ojalá gane Santos, pero... Si no pudo con el Morelia. Ya sé. Y luego en Puebla. Casa. Sí, no, no. Ay, ese Santos. Saludos a Cali. Bueno, pues ya con eso cerramos jornada 4. Que decíamos, ¿no? Que la afición... Y queríamos comprometer a Gottitenberg para que hiciera la representación en esta jornada 4. Y querías, ¿no? Que lanzarle de una vez el reto ahí a Arturo Reyes para que lo representara en la 5. Sí, ya va a ser esto por dedazo. Ya señalamos a Gotti para la jornada 4 y a Arturo Reyes para la 5. Para que se vaya preparando. Muy bien. Bueno. Se vayan mentalizando. Pues seguimos. Ok. Muy bien, pues vamos... los saludos, ¿no? El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, tienen saludos en Twitter, Facebook, en las redes sociales. No sé si tengan ya abierto tú, Murdoch, en el blog. Sí. Bueno, en la página. Acá está ya. Más bien. En pasionrojiblanca.com.mx. Ya tenemos los comentarios del episodio 109, en donde un anónimo nada más así tajante nos dice, like su podcast PR109. Muy bien, muchas gracias al anónimo. Luego, Marco Reyes dice, gracias por la mención en el podcast. Soy acá de Monterrey, muy bueno podcast 109. Siento sin ofender que Necaxa está para más. Contra León faltó ambición. Si se hubiera metido aprieto por Díaz desde antes, había más posibilidades de gol. Pero con el petardo de Díaz en la cancha, pareciera que se juega con 10. Contra Pachuca se puede ganar, porque Pachuca no tiene todos los titulares. Saludos, banda, y hashtag fuera Díaz por tronco. Y ojalá que si va de titular, haga que me trague mis palabras. Carita feliz. Pues pues ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Sí, no. Pero creo como que sí, te digo que se están pasando de lanza un poquito con... Están siendo un poquito muy duros con Alejandro. Ya lo agarraron de cliente. Sí. Luego, Carlos dice, coincido con Marcos parcialmente, aunque no creo que sea un petardo el Chavo Díaz, creo que tiene 20 años, es un prospecto. Lo que no entiendo es por qué es titular y jugó tantos minutos un joven. Son partidos muy bravos de inicio, la presión de evitar el descenso es fuerte porque... ¿Por qué no meter a jugadores maduros? La Pulga, Prieto, comentando con más necaxistas, si Díaz era tan buen jugador, ¿por qué no fue a los Olímpicos? Para eso mejor se hubiera quedado con Chavo Brand. Me hace pensar mal, obligación del América que te lo presto, pero lo tienes que meter al menos X partidos. Felicidades por el podcast, buen comentario de que no fue penal, el jugador de León se tira al clavado antes de la barrida y se da... Y sí da coraje oír a Orbañanos, que lo consideraba buen comentarista, hacer comentarios tan tendenciosos. ¿Por qué tanto miedo al Pachuca si no van a jugar la mitad del equipo por irse a los Olímpicos? El Pachuca sin el Chucky Gutiérrez y varios más va a perder fuerza. Bueno, ahí está. Pues tampoco. No. Y eso lo comentabas, ¿no, Murdo? Que cambiaban jugadores y no se notaba por el estilo de juego que tiene. Sí, sí, sí. Y que pues era un... Por la misma. Así es. Era un reto ahí para Alonso, ¿no? Ajá. Sí, y lo de Díaz, bueno, ya también lo comentamos, que no es referencia no ir a los Olímpicos, el D2 no va, y es un buen jugador, también lo bajaron, ¿no? Entonces, a mí no me parece que eso sea una referencia para decir que es bueno o malo un jugador, ¿no? Sí, no, además podríamos considerar que o sea, que había que hacer espacio para el refuerzo, ¿no? En este caso Oribe Peralta. Obviamente. Pues que, o sea, iba a desplazar obviamente a algún delantero, y en este caso pues le tocó a Alex Díaz. Bueno, Jorge Zuleta dice, saludos PR, claro que fui a la jornada 1, pero fue un viaje muy ajetreado y ahora sí no me pude dar el tiempo de buscarlos. Espero regresar pronto. Excelente programa y aún mejor diseño de la page. Fuerza Rayos. Saludos a don Jorge Zuleta. Saludos al capo. Alex Shevchenko, desde Ucrania, nos dice, buen podcast, penal inexistente. En general creo buen inicio el equipo al no caer ante dos equipos que aspiran a estar en lo alto. No olvidemos que venimos del ascenso y todos los partidos nos toca sufrir como necaxista. En Pachuca, con un Necaxa más aceitado, creo que puede haber sorpresa. Coincido con Marco y Carlos, de momento Díaz no ha demostrado por qué está en el 11 inicial. Prieto, La Pulga o Riolfo merecen al menos más minutos. Y bueno, hasta ahí decía Alex. Pues entraron los tres, de hecho. Riolfo de inicio y sí. Creo que no hubo esa diferencia, ¿no? Sí, no. Y La Pulga mejor ni la contamos porque... ¿No? Bueno, ya lo creo vi. Que fue el peor creo partido. Que el balón no ha caído. Sí, ¿no? El peor partido yo creo que Pulga Gómez. Prieto por ahí tuvo un disparo que pasó muy cerca, ¿no? Un disparo raso. Sí. Y bueno, nada más decir, mencionan del penal inexistente en León. Me voy a regresar un poquito. Hace rato que hablamos, bueno, cuando hablamos del partido con Pachuca, yo mencionaba el penal que no le marcan a Necaxa, una mano clara dentro del área. A este momento de Podcast PR, ahora sí ya vi el partido completo. Los señores de Claro Sports ya tuvieron a bien subirlo a su página. Entonces ya lo pude ver y bueno, es cierto que no le marcan un penal a favor a Necaxa, pero en el primer tiempo no le marcan un penal en contra a Necaxa. Una mano igual de Brian Beckles, si no mal recuerdo. Entonces en ese sentido estamos parejos, ¿no? Sí, bueno, al final de cuentas... El karma está igual. y bueno, eso es todo lo que hay en... todo lo mencionable, pues, en el sitio. Para el okay. Ok. Twitter, hashtag de Podcast PR. Arturo Reyes pone unos emojis de una cara aburrida, decepcionada, sin expresión. Dice, mi cara después de la canción de inicio del Podcast PR. Que sí, yo puse lo mismo. Lupita D'Alessio, porque sí, Don Mordoqueras. Fanny le contestaba, ¿dónde lo descargó Don Arturo? Porque en la página de PR no está. En ese momento no estaba. Y nada más para completar, Arturo dijo que era de las ventajas de ser Patreon. Y pues sí. Así es. De las ventajas de ser Patreon, ¿no? Así que, pues cállense. Que diga, continuamos. José Enríquez, arroba José Enríquez, bien bajo. Queremos Podcast PR. Denise Lechuga, arroba Denise Necaxa. Como cada martes, excelente Podcast PR. Los quiero harto y no olviden darle clic al anuncio. Exacto, no deben olvidarlo. Clics, por favor. Germán Noé, arroba Gerrayo Roots. Dice, escuchen el Podcast PR, mejor que ver Zona Necaxa. Que lo pasarán por TDN cada vez que se les hinche un... huevo frito. Y un emoji de un huevo frito. Y que sí... tiene 3 semanas el programa, llevan uno. Entonces, a ver, eso es con el hashtag, es todo. Por ahí hay algunos en YouTube, pero no sé si tengas los de Facebook, Alex. Sí, son algunos, son poquitos. Adrián Genis pone: espero que en este podcast Murdoch no apresure cada sección, de ahí en fuera son excelentes. Pues no solo no lo apresuró, sino nos tiene aquí a la 1:30 de la mañana. Nos hizo repetirlos. Gracias, Adrián. Hasta que quede bien. Así es. César Cárdenas puso a YouTube cuando, porque bueno, se tardó un poco más, ¿no, Taker, en publicarse en YouTube? Entonces, unas cuantas horas. Pues me imagino. Fue el mismo día. Ajá. Sí, y Santiago Ibarra, ¿qué tal amigos de PR? Gracias por los saludos y la verdad es que soy seguidor de la página desde mucho antes que saliera los podcasts, solo que hasta ahora que ya me actualicé con esto de las redes sociales es que puedo dar mi punto de vista. Y sí soy el mismo que les comenta por YouTube. Y claro que Murdoch no contestó mi pregunta respecto al significado de su máscara. Y ya para despedirme, qué buenos gustos tienen Necaxa y Lucha Libre. 2 comentarios malos en una semana, Murdoch. En el ascenso no tuviste ninguno. Sí, Murdoch, ¿eh? Ahora, yo lo dije, seguramente como eres un déspota no habías contestado y no lo está confirmando aquí Santiago. Y pues nada más espero que le vaya a los rudos también. No, ¿qué pasó? No creo. Se ve que es gente pensante, ¿verdad? Por eso. Y lo de la máscara, pues nada más son como unos especie de rayos. Inicialmente así eran, el diseño es mío y con un poquito de colaboración con el mascarero, pero... Como ustedes pueden ver, amigos, Mordoqueras tiene mucha imaginación. Ay, pues es que bueno, en fin. Así es. Esa era la intención. Y este comentario también es interesante. Lo dice, bueno, es que es en otro, no es en el podcast, es en una nota de Rodrigo Prieto. Lo dice con una lágrima por los 5 minutos que lleva en el torneo en ese entonces, porque Rodrigo Prieto dice, hemos hecho buenos partidos, ¿no? Entonces dice, pinche Sosa, Rodrigo debería ser titular. Yo también creo que, bueno, ya lo decíamos, ¿no? Que Prieto debería ir, si no de titular, al menos sí por delante de algún otro en los cambios, ¿no? Porque ahora resulta que es hasta el segundo cambio en cuanto a delantero se refiere, pero bueno, esperemos. Sí, así es. Y pues ya es esencialmente todo. Ok, en Twitter hay por ahí unas menciones que creo que sí había que destacarlas. Martín, @McLovin11, nos decía cuando publicamos el episodio anterior, no me lo pierdo cada martes puntual, ahí esperando que lo suban. Nos pregunta, ¿qué opinan de Fabián? Y nos añade él, dice, me pareció bien, ok, gol, en la página de su ex equipo hablan bien de él, denle chance. Bueno, Fabián Espíndola, ya lo hablamos rápidamente, ya lo hablamos y rápidamente yo podré decir, repetir lo que dije, me gusta y puede venirle bien al equipo. Bien, pues sí, hay que esperar, yo me espero, yo no lo he visto jugar. Ok, Nene, @EmanuelScop18, nos decía, ahora qué opinan del juego contra Pachuca, ya es obligación los 3 puntos, esto porque nos compartió una imagen, una captura de pantalla en la que se anuncia la lesión de Franco Jara, ¿no? Que no iba a jugar contra Necaxa. Y luego nos añadía, como buenos conductores, no les gusta la palabra favoritos ni obligación. Jajaja, anímense a decirlo, jajaja. Pues cuando lo crea, de verdad, lo diré. ¿Por qué no? Lo decías tú, ¿no? Que contra el campeón no podíamos ponernos esa etiqueta, y menos siendo de visita y con el arranque que tuvo Pachuca, ¿no? Ahora, igual sí, contra Pumas me parece que sí, sí hay obligación. Y no sé si decir que somos favoritos, no creo, pero sí, la obligación ahí está. Creo que es esa la palabra más bien, ¿no? Obligación, no tanto favorito. Ajá, exactamente. Y Lalo MIG, @FanDelMadrid, no, esta es una joya, dice, díganle a Sosa que no sea tibio como Fuentes ni defensivo como Arias. Órale, pues sí. ¿Algún otro mensaje? Ahorita que lo vea yo el mismo. ¿Algún otro mensaje? Digo, porque no lo han visto enojado al profe Sosa, ¿eh? Entonces... ¿eh? A ti te tocó ya, ¿no, Alex? Sí, no. Ahora, un poco de favor. A mí me parece que Necaxa no jugó tan mal en Pachuca, ¿eh? Es que... O sea, ya habiendo visto el partido, me parece que no jugó tan mal. Y ofensivamente, creo que produjo más de lo que había producido en los anteriores partidos. Sí, pero el problema es que no hay como tiempo para... No jugó mal... En el segundo tiempo, en el primero sí fue bastante feo, pero el segundo tiempo la verdad es que lo niveló muy bien, esa es la verdad, pero pues no cayó el gol y lo importante ahorita es realmente anotar como sea, ¿no? Y es bueno, que, ese es mi punto de vista. Bueno, también con un Pachuca que empezaba a hacer cambios y que ya tenía la ventaja, pues que se relajó un poquito, pues le permitió un poquito más a Necaxa también hacer lo suyo, ¿no? Pero yo siento que le falta, ¿no? O sea, para lo potencial que esperamos y para lo que necesitamos para salvarnos, creo que todavía no está... A mí no me gustó tanto lo que hizo Necaxa. Siempre tienes que llevar la copa. Bueno, ¿qué más? Siempre, morro. ¿Ya me perdí en qué estábamos? Ya, pues ya, vámonos. Sí, quedó uno en el episodio anterior, el episodio 108. Llegó ya después de que habíamos grabado. Ajá. Dice Martín Ortiz, saludos a todos ustedes, Mordok Taker y Alex. Acerca del uniforme de visitante, al principio no me gustó por no ser los colores tradicionales de Necaxa, pero ya viéndolo bien, como que sí me gustó. Algo muy diferente, a lo mejor opinaremos diferente, perdón, ya que lo usen. Y del partido, las condiciones afectaron el partido, pero veo a Necaxa sin entendimiento en ofensiva y seguimos regalando muchos balones, especialmente balones que le quitamos al rival. Bueno, eso era todo, fuerza Rayos. Saludos para Martín. Él se refiere también al partido contra León, ¿no? Es el partido, sí. A eso se refiere con las condiciones. Ajá. cantidad de agua que cayó. Y concuerdo. Ok, y en el episodio 109... Ajá. ¿Perdón? Ok, estoy de acuerdo con lo que dices. ¿Sí? ¿Me sigo? Sí, dale. Por eso decía que sí, me sigo, yo también estoy de acuerdo. Episodio 109 en YouTube, Solomón Pérez. Llevo solo 4 podcasts y me agrada que sean honestos y auténticos en sus comentarios. Muy, muy buen show. Saludos desde Tijuana, mi nombre es Ezequiel Pérez. Saludos. Saludos. Hasta la frontera norte, ¿no? Así es. Daniel Valerio, coincido totalmente con ustedes sobre el penal. Yo lo vi en claro video y ciertamente la gente se deja influir mucho por los comentaristas de Fox Sports. Y luego él agregaba, saludos, muy buen programa. Gracias también, saludos a Daniel. Uh-huh. Bimart Mac, que es Bimart MC, dice, muy buenos y coherentes, ya son 109 podcasts y no me he perdido ninguno. Hablando del partido, me parece que en la media hace falta Mitchell. Tal vez fue por lesión su ausencia. Sentí muy pesado Iturra. La Pulga también debería tener minutos. Me parece que sería un buen creativo. Creo que es solo cuestión de tiempo para que funcione el equipo. Saludos a todos. Saludos también para Bimart Mac. En YouTube ya es todo, señores. Oye, mira, ahorita regresando un poco al partido de Pachuca, encontré unas cuantas estadísticas. Mira, por ejemplo, el gol fue de Medina y creo que fue Urreta Vizcaya. Aquí ponen que esa fue asistencia de él. Hernández tuvo 2 disparos y Óscar Pérez 3 atajadas. Ahora, Iturra en Necaxa fue amonestado. Puch tuvo 3 disparos, Bekeles 2 disparos y Barovero 5 atajadas. La posesión del Pachuca fue de 50.8%, disparos 10, tiros de esquina 3 y faltas 20. Y Necaxa tuvo 49.2 el balón, disparó 14 veces, tuvo 4 tiros de esquina y pegó 22 veces. O sea, realmente emparejó el partido en la segunda parte, pero pues la diferencia fue ese error nada más, ¿no? Por lo que dicen los números aquí del Pachuca y Necaxa. Sí, en realidad fue un partido parejo, ¿no? O sea, lo que decíamos, apenas con un gol y por un descuido fue suficiente para desbalancear el asunto, pero bueno, creo que... Te digo que por eso el saldo no es tan negativo. Digo, en donde nos pega es obvio en la porcentual, ¿no? Pero eso se puede revertir también muy rápido, ¿no? O sea, la cosa es que siga encontrando el funcionamiento adecuado, Pocho Sosa. Pues sí, sí, la estadística te habla de un partido parejo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y creo que lo fue, ¿no? Fue Pachuca tuvo sus momentos, pero hacia el final Necaxa dominó, ¿no? Al grado que parecía que Pachuca lo que quería era agarrar el balón para que se acabara el partido. Bueno, ya, basta. mencionar que... Oye, te acaban de decir que no, no apresures las acciones. No importa, no importa. Ay, sí, es que ya es hora. Es que... Okay. Mira, estamos ahorita aquí por tu culpa. Ya sé, pero necesito dormir. Bueno, Y nosotros no. Bueno, las canciones, entramos con La Camisa Negra, porque... ¿Por qué, Taker? ¿De Juanes? Porque nuestro amor está de luto con esas playeras tan horribles, con los 0 goles que llevan de Caxa en el torneo. Y nos vamos a salir con... ¿Qué? Enjambre. Y la canción Cambiante, o algo así. Ya escogiste tú. Ya se me olvidó, es que no la apunté. Bueno, sí, y escúchenla para ese enjambre, pues, y ya entenderán por qué. Ok. Redes. Nuestras redes, nada más rápidas. Alex. Las redes, Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Un servidor Twitter @ Gerardo Taker, Gerardo Taker con K. Y me encuentran en Twitter e Instagram como Murdoch Eras, y en Facebook, si le pueden dar like a la página Murdoch Eras Cartoons, seré el más feliz. Y pues nada más. Las de Perre ya las escucharon en la cortinilla. Ajá. En todos lados es @ Pasión Rojiblanc, sin última. Y ahora que hablas de darles like, dar like en tu página de Facebook, pues que también le den click al anuncio. Por favor. Y algo más iba a decir, pero se me fue la onda. Ok. Bueno. Maldita edad. Pues ya, vaya despidiendo. Y eso que soy más joven que Espíndola. Ya basta, si no ahorita se corta otra vez. Bueno, Alex, ya, vámonos. Ok, vámonos. Oye, perdóname. Nada más, invitar a la gente. Hace mucho que nadie nos graba un audio. Oye, sí. Estaría bien que mandaran un audio y nos dijeran de viva voz qué les parece, que sigo, igual se vale la crítica, ¿no? Sí. Que manden saludos, lo que sea. También estaría bien invitarlos también que lo hagan. Saludos, opinión del partido, de Pumas, algo. Ya en primera. Sí, si les cae mal Murdo, si creen que es mayor que Spindola, etcétera, cosas así. Sí. Ok, pues ya. Ahora sí, Alex, perdón. Ahora sí, Chiapas venció a Toluca, nada más les digo, con gol de Jesús Escobosa, viejo conocido, lo tenía que decir. Y el amigo de Taker íntimo, Alex Aguinaga, ya es técnico de la Liga de Quito. ¿Eso qué? Ok. Ya, cierra pues. Bueno, pues ya, esto fue el episodio 110 del ¿cuántos? Podcast PR. Y pues, nos estamos escuchando la próxima semana con el primer triunfo de Necaxa en casa. Vámonos. Ok, vámonos, bye. Bye. Chao. Has tratado de ganarte al mundo entero. Comenzaste cumpliendo todos sus deseos. Continuaste venerando a su Dios. Cambiaste todo por malos hábitos. Quieres engañarte al disfrazarte como ellos. Has dejado al ser humano atrás y eres animal nuevo. Comprarte al mundo entero, pero se te terminó todo el dinero. Ya no te acepta tu presencia, les molesta. Te tienen cerca, pero créeme, les cuesta. Acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, G+ y YouTube como Pasión Rojiblanca, así como apoyarnos en Patreon o dando clic a los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí en Pasión Rojiblanca.